¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! El programa de hoy va a estar dedicado a Colombia, sobre todo a estas importantes negociaciones de paz que se están haciendo en La Habana entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Negociaciones que tienen sus altos y bajos permanentemente, que se ha logrado establecer algunos acuerdos importantes con el tema de desarrollo agrario, también el tema de víctimas, y que recientemente ha provocado una noticia que conmocionó al mundo, que es el encuentro por primera vez entre el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de la guerrilla de la FARC, Timoleón Jiménez. Todo esto en el marco de la relación que ha ido forjando la intermediación de Venezuela, de Cuba, y que tiene que ver con la necesidad de que el problema colombiano, el grave conflicto colombiano que ya dura más de 4 décadas, se solucione, pero se solucione con justicia social, que es lo que está pidiendo la FARC permanentemente para construir una nueva Colombia. De todo esto habla un video, un documental que se ha hecho en el año 2014, que tiene una vigencia muy clara, es del documentalista brasileño Guillermo Planel, donde vamos a ver fragmentos principales de este documental que abordan la situación de las víctimas, el tema de la guerrilla, no solamente en las conversaciones de paz, sino también en el terreno operacional en Colombia, la estigmatización que generalmente y la criminalización que generalmente se hace de los movimientos populares en Colombia, entre ellos la insurgencia, y cada uno de los aspectos que hacen a esta guerrilla que ya dura más de 50 años. El documental aborda esto desde los testimonios de los protagonistas, tanto los que están en este momento negociando en La Habana, como quienes están en el terreno de lucha. Vamos al documental que les ofrece hoy Resumen Latinoamericano, gracias a la gentileza del documentalista Guillermo Planel. Las dictaduras, todas las dictaduras sumadas en América Latina, las víctimas que produjeron no son ni siquiera el 10% de las víctimas que permanentemente produce el régimen político colombiano en el ejercicio de la violencia. En este intercambio que hacemos intenso y a la luz pública, pues todas nuestras posiciones las estamos expresando ante la plataforma mediática acreditada en La Habana y la plataforma mediática de los países que han transformado sus propias realidades contribuyen a la difusión de nuestro mensaje, informándole a América Latina que las FARC, 50 años después, está en plena disposición de firmar la paz en La Habana. Un conflicto que lleva 50 años no es una confrontación de un solo sector, sino dos sectores. Por lo tanto, los efectos de la confrontación tienen que medirse en esa proporción, y en la discusión del problema de víctima hay que sentar los dos elementos en el lugar correcto para que cada uno responda por las partes que tiene que responder. ¿Quiénes son los verdaderos responsables del desangre en Colombia? Y luego de esa situación del esclarecimiento de la verdad, que se forme un tribunal creíble donde pueda responder quienes estén inmersos en la cuestión de crímenes de lesa humanidad frente a la justicia colombiana, sino ante un tribunal especializado que podamos ser creíble para en las partes. Dentro de esta guerra han habido víctimas del conflicto armado, y dentro de esa guerra es de suponer que también nosotros hayamos cometido errores, y estamos dispuestos a tratar con la gente, con las familias, a las cuales involuntariamente pudimos haberle causado profundo dolor, malestar y haberlo perjudicado. Eso hace parte de nuestra formación ética y moral. No tenemos la cuestión de las víctimas para hacer una cuestión de show, de espectáculo. No se trata de eso. Se trata realmente, digamos, de ver cómo puede ser reparado en lo que a nosotros atañe a gente que de una u otra manera hayamos sin querer causado daños. Nosotros no nos propusimos exterminar a los indígenas, nosotros no nos sentamos a planificar actos contra la población civil. Si fuera así, nosotros no teníamos ningún respaldo popular, pero en nuestras acciones militares sí, a veces con las armas no convencionales que yo les mencionaba, hemos causado algunos daños. Y para este caso del tema de víctimas, pues es igualmente. Creemos que es posible, estamos dispuestos y dispuesta la organización a discutirlo a fondo, no solamente con el gobierno, sino también con la sociedad colombiana, con la comunidad internacional, con los académicos, con los organismos de derechos humanos e incluso de derecho internacional humanitario. Es que en Colombia tenemos que hacer, tenemos la necesidad de crear una comisión de investigación de la verdad histórica, de lo que ha sucedido en estos, por decirlo, estos 50 o más años, 60 años de confrontación, de guerra, de violencia que ha habido en Colombia. Y en ese enfrentamiento, o sea, para determinar la responsabilidad y los máximos responsables, eso que plantean la Corte Penal Internacional y que plantea el derecho internacional, de los máximos responsables. Nosotros estamos de acuerdo, estamos diciendo que sí, que hay que investigar, hay que establecer una comisión conjunta, una comisión que lo, entre el gobierno y nosotros, las FARC, y que esa comisión haga esa investigación y nos someteríamos a las determinaciones que salgan de esa comisión. Es que lo que ha pretendido el gobierno aquí es y ha transmitido hacia la comunidad internacional es justamente de que aparentemente aquí no hay sino unos solos victimarios. Como para ellos nos muestran a nosotros, a la FARC, como terroristas, como victimarios, como si fuéramos los únicos generadores de violencia en nuestro país. Y nosotros hemos dicho que es todo lo contrario. Primero porque en la FARC no ha existido como política jamás producir daño a la población, a la comunidad. Jamás lo hemos tenido como política. Las víctimas, y eso es un consenso entre el gobierno y las FARC. ¿Cuál es el consenso? Las víctimas son nuestra principal atención, porque son víctimas del conflicto. O sea, y hay que tomarlas más que en serio, hay que darles peso. Nosotros estamos convencidos de eso. Yo creo que si la agenda dice eso, el gobierno también está convencido de eso. Porque ahí ya se trata es de ética, se trata de sentimientos humanos, de gente que ha sufrido. Nosotros hemos sufrido también. Toda la población colombiana ha sufrido con la guerra. Y para llegar a un acuerdo, a una paz estable y duradera, hay que darle espacio a las víctimas para que se puedan reconciliar con ellas mismas y con todos los colombianos. Los falsos positivos son crímenes de Estado realmente. Aquí en Colombia se usan muchos eufemismos para desvirtuar la realidad. Entonces, los crímenes de Estado, el terrorismo de Estado que comete el Estado colombiano contra las mayorías, contra su pueblo, ahora los falsos positivos que era el asesinato por parte del ejército a campesinos, a campesinas, a jóvenes de las ciudades que los contrataban de manera engañosa, los engañaban ofreciéndoles trabajo, contratos y buenos salarios, se los llevaban, los asesinaban en los campos colombianos y los uniformaban y los presentaban como si fueran guerrilleros dados de baja. En Colombia, en el gobierno de Uribe, se le pagaba al soldado por el asesinato de guerrilleros en combate, y entonces así fue como mataron y asesinaron a muchísima gente en Colombia, a muchos jóvenes, a muchos campesinos y campesinas. La patrulla que más muertos tuviera en su lista, pues tenía mayores premios, mayores méritos y mayores salarios. Esos son crímenes de Estado, ellos le llaman falsos positivos. Hablando específicamente de la función de los medios de comunicación, si tú ves los medios oficiales, ¿cuál es la información que dan, o sea, la propaganda como tal? Es un poder detrás de otro poder. La propaganda puede armar guerras, como puede suprimir guerras. Tiene un poder tan grande que nosotros a veces decimos que es más poderosa que un proyectil. En Ecuador, el 30% de los medios está para las organizaciones populares. Otro 30% en el sector privado y otro 30% en el sector estatal. A nosotros nos parece que pudiera hacerse algo semejante en Colombia, porque todo eso que usted me comenta ahora de cómo han logrado cambiar la mentalidad tiene que ver con el uso de los medios de comunicación para distorsionar la realidad de los acontecimientos en cada nación. Pues yo no sé si será un proyecto o será una realidad, pero es lo que podemos hacer. Tenemos claro que hay que hacer algo frente a eso. Y entonces nosotros desarrollamos emisoras, ¿sí? Emisoras de onda corta, desarrollamos revistas a nivel de los frentes, a nivel de los bloques, a nivel del secretariado, para que circulen entre la gente. Hacemos audiovisuales, documentales, en fin, tratamos de informar. Eso sí, tenemos claro, publicamos algunos libros en medio de todas las limitaciones. Entonces la idea es nosotros tratar de romper ese medio virtual embrutecedor que cobija a la gente por los medios masivos de información y tratar de romper ese espacio para poder distribuir la información nuestra que por tanto tiempo y tantos años nos han tenido bloqueados, ¿no? Entonces tener aquí la oportunidad de difundir nuestro pensamiento y lo que está ocurriendo aquí lo más rápido, que es lo importante para los medios alternativos, para que la gente tenga información de primera mano de nosotros directamente. Desde La Habana, Cuba, capital de paz del continente, escuchen, guerrilleros y guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Y para todos los que quieren una Colombia nueva. Sí, para usted. Para usted, estas palabras. En el nombre de los explotados, de los niños descalzos y mal alimentados, de mujeres y hombres mal pagados, mal formados, de los campesinos amenazados, venimos a hablar de paz, pero no estamos asustados. Se descuidan sus negocios y su bienestar interno. A nosotros nos duele, pues nos preocupa el pueblo. Demuestren cada lucha, todo el mundo puede verlo. Aunque intenten cobrarnos con recursos modernos, pues tienen formado un circo que le llaman gobierno. Pues no es tanto la dificultad tecnológica de desarrollar cosas, ideas. La dificultad más complicada que tenemos es simplemente la estigmatización del miedo de la gente de leer cosas de nosotros, de linkear información directamente nuestra. Simplemente esperan coger cosas de lo que una agencia ya acreditada tiene como opinión establecida. Si nosotros influimos o producimos una idea directamente, ellos evitan decir lo cogimos de tal lado, sino que hacen un comentario pequeño de lo que se dice, ¿no? Entonces yo creo que el problema más grande que tenemos nosotros es el miedo de la gente que hay, y más que todo en Colombia, porque la gente está atemorizada, ¿no? El que vea a alguien en un café internet o en cualquier parte con la página de las FARC abierta, simplemente es tratado de terrorista, de auxiliador de la guerrilla, apología al terrorismo. Entonces la gente prácticamente eso lo hace de una forma clandestina, abrir las páginas de nosotros. Cuando recién llegamos aquí y abrimos un blog, pues nosotros también muy ingenuos, ¿no? Un blog público en Gmail y todo esto, que por la apertura que tiene esta red. duramos 6 meses y a los 6 meses nos bloquearon todo, nos quitaron los videos, nos quitaron toda una confiscación, confiscado todo y punto, cerrado. Y perdimos todo el trabajo que teníamos y nos tocó volver a abrir una plataforma alternativa para reconstruir otra vez la información que teníamos de 6 meses de videos. En este momento tenemos más o menos unos 200 videos hechos de aquí directamente de la delegación. Por ejemplo, pongo un ejemplo, la creación ahorita del Face Popular, que es una alternativa al Facebook para Latinoamérica, es una buena alternativa para, digamos, aislarnos de esta cuestión del Facebook popular internacional. Yo veo como difícil, aunque no imposible, hacer plataformas alternativas a estas redes internacionales, porque es que si uno se pone a mirar, o sea, aquí es donde uno se da cuenta la magnitud que tienen estos medios de comunicación, estos medios alternativos que se fueron creados, porque nosotros en la selva pues simplemente no tenemos la forma de dimensionar eso, pero aquí sí hemos dimensionado eso. A pesar de que las redes sociales cualquiera puede colocar lo que quiera, ¿no? Pero a nosotros ya nos han bloqueado muchas veces por decir lo que pensamos y estar tildados pues de terroristas, así como dicen. Pues más o menos yo creo que por semana tenemos 2, 3, 4 ataques diarios. O sea, que le dan todos los días tratando de hackear. La teoría también desde el inicio, ¿no? Ensayo y error. Nos dan, toca ver por qué entran. Tiren números y tratar de ser más ágiles que ellos. Entonces, eso es como en el campo militar, ¿no? Nos pueden dar al principio, pero después miran por qué no están, en qué estamos fallando. Toca corregir, toca arreglar. Y claro, cuando vuelven a atacar, ya uno ya está corriendo. Ah, van a ser así. Y empieza uno a moverse. Eso es lo que nosotros decimos guerra de guerrillas, pero esta vez virtual. ¿Ya? Ese trabajo de camarógrafo en el combate es muy importante. Y lo hemos ido implementando, lo hemos ido perfeccionando y se han hecho unos trabajos súper excelentes. Mauricio, es un reportero de guerra, lo mismo que ustedes hacen. Es lo mismo, de pronto las sensaciones sean distintas, pero es un momento de mucho éxtasis, de mucha adrenalina. Bueno, la forma varía, ¿sí? Puede ser sentados en un par de piedras, 3 o 4, o puede ser un grupo de 20, 25 en un aula, o los espacios, la forma no, digamos que sí, tenemos escuelas, se hacen los cursos más parecidos a la cuestión formal, pero en medio de la movilidad guerrillera, lo que quiere decir que de un día para otro hay que levantar esa escuela. El camarada Manuel nos enseñó en la práctica la importancia de las escuelas móviles, de la combinación de la teoría con la práctica, ¿sí? De estar en la mañana haciendo discutiendo sobre marxismo, discutiendo sobre los principios leninistas de organización que nos rigen, ¿sí? Discutiendo conociendo sobre el planteamiento bolivariano, sobre el planteamiento de Patria Grande de Bolívar, Congreso Anfictiónico, todas esas cosas, y por la tarde entonces haciendo ejercicios militares, practicando la teoría de la inteligencia. Eso es la escuela móvil. En la noche entonces irnos de ahí para otro lado, 2-3 horas de marcha, montar nuevamente el aula, los dormitorios, y volver en la mañana, otra vez teoría, otra vez práctica, las escuelas móviles. Más allá de eso, también estamos siempre en la idea de levantar el nivel cultural de nuestras unidades. ¿Cómo? En una cosa que se llama la hora cultural, que se hace todos los días, según las condiciones lo permitan, puede ser de 4 a 6 de la tarde, puede ser de 6 de la tarde a 8 de la noche, como era inicialmente, pero según las condiciones de la guerra, pues, pero de todas maneras se hace. Ahí se discute, por ejemplo, las noticias del día, ¿no? Ahí, por ejemplo, se lee un libro, ahí, por ejemplo, se declaman algunos poemas y se discuten sus contenidos, o se mira una clase de geografía, en fin, elevar el nivel cultural. No todo es armas, marxismo, leninismo y Bolívar, no todo es eso. También literatura universal, literatura colombiana, literatura de nuestra América, geografía, bueno, en fin, todo lo que implica la cultura. Fueron muchos los combates, donde digo su presencia, yo te maniobra, y el don de su inteligencia. El Pinar y Miraflores, y su Dorado y Guaviares, en Yari los destructores, y en el Huila y Coreguares. No sabía mucho de letras, porque aprendió en la acción, con voluntad y coraje, con fianza en la dirección. Fueron muchos los combates, donde digo su presencia, yo te maniobra, y el don de su inteligencia. El Pinar y Miraflores, y su Dorado y Guaviares, en Yari los destructores, y en el Huila y Coreguares. No sabía mucho de letras, porque aprendió en la acción, con voluntad y coraje, con fianza en la dirección. Entonces, en el campamento, ¿cómo es? Nosotros todos los días, bueno, a no ser que la situación militar esté muy compleja, que estemos en realmente muy, muy, muy rodeados, todos los días hacemos horas culturales. Y las horas culturales son precisamente estudio. Entonces la gente está en cursos, digamos, hay muchos guerrilleros que no saben leer y escribir. Entonces constantemente hay la gente está estudiando y la gente se está preparando, y eso es fundamental en nuestra vida partidaria. Yo estudié lenguas y culturas romances, que es francés, español, italiano, y las culturas, pues, las historias de Latinoamérica, literatura, filosofía, implica muchas cosas, también traducción, lingüística, todo eso. El papel más importante de la mujer en la lucha armada es que la mujer tiene que construir también. O sea, la mujer hace parte de la sociedad. En Colombia más, ya alcanza creo que el 52% de mujeres, de mujeres, y por lo que vemos en esa cifra, que no estoy muy segura si es esa, pero más o menos es un promedio, vemos que la mitad de la población colombiana es femenina. Y por lo tanto la mujer tiene que hacer parte de la lucha, de la construcción de la nueva Colombia, de una sociedad socialista donde podamos realmente tener una vida digna. Y la mujer tiene que construir, tiene que hacer parte, tiene que... O sea, sin nosotras no se puede construir una verdadera revolución, no sería una revolución. La idea es visibilizar primero el problema, mirar las causas de por qué la mujer colombiana tiene tantas complejidades y sufre más la violencia. La mujer toda la vida ha estado presente en todos los procesos de resistencia en todos los procesos de independencia de los pueblos contra las tiranías del mundo. Eso no es de ahora, ha sido toda la vida. Lo que pasa es que el papel que ha jugado siempre el sector femenino en este, en esos procesos de lucha ha sido invisibilizado. Desafortunadamente los que han escrito la historia han sido los hombres. Entonces, de cierta manera, a la mujer nunca se le ha puesto en el lugar que le corresponde. En los procesos, me refiero en los procesos de lucha, de resistencia y de independencia de los pueblos a nivel mundial y toda la historia. Si nosotros nos ponemos a ver la historia, a hacer esos cálculos de cómo se han dado esos procesos, la mujer nunca ha estado allá detrás del hombre, como dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No, la mujer también ha tenido poder de decisión. Lo que pasa es que eso en un sistema como el nuestro, un sistema capitalista, donde desafortunadamente hemos nacido, hemos crecido, nos hemos formado en un ambiente, empezando porque es un ambiente machista, nos programan porque es que la mujer es solamente para el hogar, la mujer es solamente para criar hijos, para atender al marido, que las fronteras no trasciendan más allá de las paredes de la casa del hogar. Entonces, la mujer tiene que estar en capacidad de tomar grandes decisiones también, al igual que el género masculino. También tenemos esa capacidad. Entonces, las FARC, eso es lo que dice, la mujer tiene que jugar el papel que le corresponde en la historia, al lado de todo, o sea, dentro de todos los procesos de lucha, encaminados a dignificar la vida del ser humano. Entonces, no, nosotras vamos a estar ahí, hemos estado ahí toda la vida y vamos a seguir en la lucha y vamos a sacar a la luz pública, vamos a reivindicar a aquellas mujeres que dieron su vida, que también pelearon, dieron su vida, pero que no se les reconoce, nunca se les ha reconocido. Nosotros tenemos voluntad de que este proceso que estamos, en el que estamos empeñados, tenga un feliz término. Es decir, de que este conflicto se resuelva a través de una vía incruenta. Buscando de que se resuelvan las causas que generaron el conflicto social y armado en Colombia. Es decir, que se resuelvan, que se superen, que se desmonten esas causas. Se resuelve el problema del hambre, se resuelve el problema de la tierra, se resuelve el problema de la, es decir, de que tengamos derecho a la educación, la que haya democracia plena, de que se respete y tengamos derecho a la soberanía, ser soberanos, y tengamos el derecho a una paz con justicia social. Sin sometimiento, sin exclusión. Una vida digna y tengamos derecho y logremos la felicidad para todos los colombianos y nos podamos reconciliar.